Bésame esta noche una vez. Sabes lo que va a pasar, solo es cuestión de tiempo si te quiero enamorar. Y lo sabes bien, sabes que esto acaba de empezar, y después de un beso ya no me vas a olvidar. Bésame esta noche una vez. Otra vez, es que ya no importa después. Solo quiero amarte, déjame acercarte mil.